hermanos, una mención muy especial al Congreso de la Fe que hemos compartido con nuestros niños ayer, sábado 11, en la parroquia San Efraín. Había como 800 niños junto con sus padres y sus catequistas. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, vamos a tener dentro de 4 o 5 años? Cientos y cientos de niños con tanta alegría. Pidamos para que el Señor, en este año de la fe, que a estos niños, especialmente la comunidad, los padres, apoyen para que no se pierda esa semilla de fe que se va poniendo en su corazoncito. En segundo lugar, mañana vamos a celebrar una vocación muy, muy conocida y tan querida por nosotros, Nuestra Señora de Fátima. ¿Cuántas parroquias, cuántas capillas? Vamos a saludar a la capilla del presidente Goyen, perteneciente a la parroquia de San Francisco de la Isla. Vamos a saludar también a la comunidad de Nuestra Señora de Fátima, de Lote 4, perteneciente a la parroquia de San Luis Rey de aquí, de nuestra ciudad. Y así podríamos nombrar un montón de capillas que tienen como protectora a nuestra madre. Un saludo muy especial también a todos los comunicadores sociales en este día de la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social. Y el primer comunicador es Jesús nuestro Señor. Hermanos, hoy estamos celebrando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Después de que Él había resucitado, estuvo en la tierra 40 días y, como lo decía la primera lectura, manifestándose de diferentes maneras a sus discípulos, diciéndole: soy yo el mismo que he muerto, pero he resucitado, y estoy en medio de ustedes. Y dice que le hablaba del reino de Dios. Y dentro de ese reino de Dios está la vida, nuestra vida, la vida de la iglesia. Y ustedes son testigos de todo esto. Y hermano, no podemos ser testigos sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor así, de donde vino, va allá a glorificar, llevando también nuestro hombre, naturaleza humana, ofreciéndole a Dios Padre. Eres Hijo de Dios, encarnado en María, nuestra Madre Virgen, toma carne de la mano para ser uno de nosotros, conocernos tanto, igual que el dormido. Dios quiera que también nosotros podamos ascender un día y estar cara a cara junto a Dios. Esa es nuestra gran esperanza como cristiano. En segundo lugar, hermanos, la muerte física no es la última palabra. Lógico que duele cuando dejamos de existir, pero Dios quiera que podamos irnos también a reinar en ese lugar donde nos recibió el Señor, como decía la oración colecta, la primera oración de la misa. Él nos presidió. Luego vamos a escuchar una oración, no para alejarse de nuestra humilde condición humana, de nuestra pequeñez, sino que como cabeza Él nos preside para que un día también nosotros estemos en ese lugar. dice que estaba todo durísimo junto al Señor. Dice que lo lleva a un lugar cerca de Betania y levantando las manos, los bendice. Por eso esto es pura catequesis. Queridos hermanos y hermanas, a veces por ahí escuchamos: ¿y de dónde sacaron eso que deben decir? Y aquí está. Antes de partir el Señor a los cielos, bendice a sus discípulos, nos bendice a cada uno de nosotros. Qué lindo que los padres bendigan a sus hijos en nombre de Dios. Qué lindo que podamos bendecirnos mutuamente. Y con esa bendición y con el Espíritu Santo también nosotros seamos testigos del Señor para proclamar, anunciar el perdón de los pecados. Y de todo esto ustedes son testigos, le dice Jesús a sus discípulos. Por eso en este año de la fe pidamos al Señor que por intercesión de María podamos vivir con alegría y fe, sabiendo que Jesucristo, nuestra cabeza, lo está esperando en el cielo a la derecha de Dios Padre. Y en este día de las comunicaciones sociales, como ya lo mencionaba en la oficina de la Santa Misa, el lema de esta jornada es red social, portales de la verdad y de la fe, nuevos espacios para la evangelización. Hace 47 años, la Iglesia Católica reza de una manera muy especial por los comunicadores sociales. Y a cada jornada, el Santo Padre escribe una carta y le dice a los comunicadores sociales y a todos esta frase sacada de la carta del Santo Padre, y dice así: la capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto para estar al paso de los tiempos, sino precisamente para permitir que la infinita riqueza del Evangelio encuentre formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y los corazones de todos los hombres. Hermanos, cuántas veces ya en el almuerzo hay 5 o 6 lugares y en vez de comunicarnos se está presionando botones técnicos y a lo mejor mamá quiere escuchar gracias por esta hermosa comida que preparaste y nos reúne. A lo mejor está la abuela queriendo expresar algo de la riqueza que hay dentro y nadie lo escucha. A lo mejor nuestros jóvenes y nuestros niños están queriendo escuchar: gracias, Señor, porque mis niños y jóvenes pudieron estudiar toda esta semana y nadie expresa nada. A lo mejor papá está queriendo escuchar: gracias, papá, porque trabajaste todo el mes para traernos el pan. Y eso está dentro del reino de Dios. Y a veces, hermanos, perdonen, pero hay que ser realistas. No solamente los niños y los jóvenes están con los celulares, sino los adultos también. Y portamos la comunicación del diálogo. Pidamos al Señor, como dice el Papa, que estos medios tan modernos de comunicación nos ayuden para llegar en el corazón del otro, llegar justamente a evangelizar. Por eso a los comunicadores sociales que están aquí y lo que nos están escuchando por la radio a través de esta Santa Misa, vamos a pedir al Señor para que les ilumine la verdad del Espíritu Santo y sepan comunicar la verdad y la alegría. Siempre la verdad nos da alegría. Y que todas las familias también sepamos llegar en la mente y en el corazón de nosotros. Con nuestros gestos, palabras, como hizo Jesús y que nos enseñe. Porque la iglesia, hermano, no es otra cosa que la prolongación de Cristo el Señor. Que por intención de María seamos testigos de todo esto.